¿Sabías, Juvenal, que la segunda venida es el suceso más esperado por las personas? Y es por eso que muchas veces se ha puesto fecha a la venida de Jesús. Sin embargo, aunque es el suceso más esperado por las personas, al parecer la gente está más preocupada de la fecha que de lo que hace mientras espera su segunda venida. La verdad, Janet, es que la venida de Cristo se producirá el día menos esperado. Tal como lo revela las Sagradas Escrituras, Jesús vendrá como ladrón en la noche. Ahora, esto genera dos tipos de reacciones fundamentalmente. Algunos que sienten algún grado de ansiedad, de preocupación frente a esta espera, y otros que simplemente en un grado de total y absoluta indiferencia se dedican a las distracciones de este mundo, porque total, dicen, faltan muchos años para que esto verdaderamente pueda ocurrir. Sí. Yo te quiero invitar porque hoy día vamos a hablar acerca de los eventos finales. ¿Qué bien, te parece? Bien, muy bien. Muy bien, amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Apreciados amigos televidentes, sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos comenzando su programa Lecciones de la Biblia. Y tal como el nombre así lo indica, el objetivo principal es abrir este libro sagrado que tenemos acá en nuestras manos, un libro maravilloso, una carta abierta de parte de Dios para el ser humano. Y si usted tiene un ejemplar, le invitamos también para que pueda utilizarlo junto a nosotros, de tal manera que podamos enriquecernos con el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Una vez más, bienvenidos, especialmente quienes se vienen integrando recién por primera vez a nuestra sintonía. Bueno, y tenemos también, como siempre, acompañantes que están con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios. Quiero contarles quiénes son nuestros invitados. Tenemos una dama, Janet Cornejo, licenciada en teología. Bienvenida, Janet, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto también para mí, Juvenal, estar con ustedes otra vez. Saludos para los amigos también, también a mi amigo pastor que está con nosotros. Bueno, y tal como ha sido mencionado, también tenemos un pastor de la Iglesia Adventista que está con nosotros, el pastor Hernán Amigo, un amigo de la casa, así que contentos de tenerte con nosotros. Pastor de, gracias, la Iglesia Adventista de uno de los distritos de Santiago de Chile. ¿De qué distrito específicamente? Pedro Aguirre Cerda. Muy bienvenido entonces a nuestro estudio. Y amigos, quiero invitarles para que, como lo hacemos habitualmente, muchos de ustedes siguen este programa semana a semana, vamos a orar, vamos a invocar la presencia del Altísimo para que Él pueda iluminar nuestras mentes y podamos sacar grandes conclusiones para nuestra vida personal. Así que vamos a pedirle de inmediato al pastor que nos guíe en oración. Pastor. Muy bien, oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, una vez más queremos agradecerte por las bendiciones que tú nos brindas día a día y de manera especial porque provees este momento donde podemos tomar la palabra de Dios, meditar en tus promesas y en aquello que tú nos ordenas para que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, que es lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Pedimos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda inundar cada mente, cada corazón y podamos comprender y sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Oramos con gratitud en esta hora, pidiendo una vez más tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabemos que una de las maneras como podríamos catalogar a la Biblia es que es un libro lleno de promesas. Los entendidos han tratado ahí de enumerar esta cantidad bendita de promesas que encontramos en la palabra de Dios, pero hay una promesa que sobresale de todas las demás y que es catalogada como una bendita promesa o bienaventuranza también se le ha llamado. Estamos refiriéndonos específicamente a la segunda venida de Cristo. Y es tan recurrente esta promesa que por lo menos uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere directamente a ella. Y aquí es donde quiero abrir el diálogo, Janet y Hernán, porque indudablemente la segunda venida de Cristo es un tema recurrente en la palabra de Dios, pero está ligado directamente a la primera venida. Exacto. Aquí hay una relación en cuanto a que la primera venida de Cristo es la preparación para la segunda, y la segunda no tendría significado sin la primera. Así es. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sin duda que uno de los eventos más maravillosos que va a llegar a ocurrir en esta tierra es la segunda venida de Jesús, y es la esperanza de todo cristiano. Todos los seguidores de la Biblia, todos los estudiosos de la Biblia concuerdan con que la promesa más linda que existe en las Escrituras es que Jesús va a venir. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en el pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y sin duda, si nosotros amamos a Dios, ni siquiera podemos imaginar todo lo que nosotros nos imaginemos de bueno, aún quizás mil y millones de veces mejor es lo que Dios tiene preparado. Por ende, hay un concepto clave, sí, Juvenal, que tiene que ver con la espera. ¿Cuánto tiempo nosotros como Iglesia Adventista hemos predicado de que Jesús viene? 150 años y un poco más. De hecho, desde el movimiento milerita, que es antes de que nazca la Iglesia como tal, se viene predicando de que Jesús viene y Jesús no viene. Esa aparente demora tiene un propósito. Y nosotros seguramente al ir desglosando estos capítulos que vamos a ver hoy, vamos a ir descubriendo cuál es ese propósito. Bueno, justamente, Janet, tú mencionabas en la introducción allí que esta espera que se ha ido prolongando desde el punto de vista humano ha hecho que muchos se desanimen y crean que finalmente esta promesa no se va a cumplir. ¿Cómo se ha ido manifestando esto en el tiempo y cuál es la razón de que esta espera se produzca, causando indudablemente este enfriamiento de la fe? Sí, el tema es que como es una promesa, ¿verdad? Y es tan maravillosa, es tan anhelada, el hombre de alguna manera quiere buscar en su mente que es algo rápido. Recordemos que cuando Cristo habla de su venida, la gente pensaba que iba a ser en su generación, en esa generación. Y ha pasado tanto tiempo, y es por eso el hecho de que no tenga fecha. ¿Sabes por qué? Y yo le agradezco a Dios que aunque no nos haya revelado la fecha, porque la fecha está. La Escritura no solo lo menciona. La conoce el Padre. Exacto. Dice que solo Dios lo sabe, ¿verdad? Jesús lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, la fecha está. El tema es que, ¿por qué no la dio a conocer? Es porque Él conoce nuestro corazón. Nosotros, como seres pecadores, buscamos arrepentirnos siempre en el último instante. Y muchas veces nuestro arrepentimiento está enfocado al miedo. Al miedo de morir, al miedo de perderme. Y eso es lo que no busca Dios. Dios busca que yo anhele su venida, no porque me voy a morir, no porque me voy a perder, sino porque lo amo tanto que lo único que quiero es vivir con Él eternamente. Entonces, ¿cuándo nos desanimamos? Cuando perdemos de vista el sentido de su venida. Porque si yo vivo anhelando su venida, siempre voy a estar preparada. Preparándome como un viaje, ¿verdad? Así anhelo es. Tanto viajar que constantemente estoy esperando ese día, pero estoy preparándome para ese día. Ahora tú hablas del sentido de la venida de Cristo. Es lo más probable que los contemporáneos de Cristo habían perdido en gran medida el sentido de su primera venida. Y eso creo que es un antecedente para poder ver que esto se iba a repetir naturalmente. Hoy día podemos ver que no todo el mundo está interesado en saber acerca del sentido de la venida de Cristo. Por eso es que agradecemos a nuestros amigos televidentes que están participando con nosotros el día de hoy, que se interesan en estos temas y sobre todo porque son temas que tienen que ver con nuestra propia salvación, exacto, como decías tú, exacto. Janet, o nuestra perdición. Pero concentrémonos un poco con respecto al tema de la primera venida, porque aquí el evangelista Mateo específicamente, bueno, y los demás evangelistas también lo corroboran, la ceguedad, si lo podemos decir de esta manera, espiritual sí. de los dirigentes judíos y del pueblo de Israel en general fue abismante a tal punto que ellos no reconocieron realmente al Mesías, y esto trajo trágicas consecuencias para ellos. Claro que sí, sin duda que Lo prioritario para el pueblo era que ellos pudieran reconocer, incluso habían señales que nadie más había hecho nunca, ni ellos habían visto que Jesús hacía, pero a pesar de eso, a pesar de tener todo el Antiguo Testamento lleno de quizá alusiones a la primera venida, ellos no comprendieron. Algunos teólogos señalan de que si la gente hubiese dedicado quizá tiempo a comprender la Escritura, se hubieran dado cuenta que no había otro Mesías sino Jesús mismo, que venía a la tierra, y de hecho los historiadores dicen que Jesús vino en el peor momento del mundo, donde el mundo estaba casi a punto de perderse, en otras palabras, completamente. Es donde nace esa pequeña lucecita que es Jesús, que viene a revolucionar el mundo, y que hoy en día, incluso para aquellos que no son creyentes, la historia se divide en un antes y un después de él. A ese punto, en la magnitud de su presencia. Así es. Ahora, tú acabas de mencionar que el Señor no escatimó en información clara, detallada, para el pueblo de Israel en el pasado, partiendo incluso desde su salida de Egipto, ¿no? Allí queda claramente registrado, por ejemplo, si vamos a Éxodo 24, hay un establecimiento claro respecto de los objetivos que Dios perseguía a través de su pueblo, y ellos asumieron con total disposición a cumplir esta parte que a ellos les correspondía. Pero con el transcurso del tiempo esto se fue decayendo, hasta que finalmente encontramos que los líderes religiosos estaban pasando por tal... por una decadencia espiritual. Decadencia espiritual, exacto, justamente, exacto, que hizo que en el libro de Mateo, capítulo 23, Cristo se dirigiera a ellos en términos bastante claros, y yo diría bastante duros también. Claro, guías de ciegos, ¿verdad? Ellos son ciegos y guían a otros ciegos. ¿Por qué ocurre esto? Cuando Jesús sale del centro de la vida cristiana, uno comienza a darle valor a formas, a rituales, y busca también agregarle cosas a esos ritos. Pero cuando Cristo es el centro de la vida cristiana, el foco siempre está en el lugar correcto. Y es por eso, por ejemplo, que cuando llega el ángel en el nacimiento de Belén, el ángel visita toda la ciudad, pero nadie esperaba a Jesús, ¿verdad?, al Salvador. Pero cuando sale de la ciudad, se sorprende viendo a estos pastores hablando del Salvador, increíblemente. Y cuando Jesús es presentado, ¿verdad?, a los 8 días, ¿cierto?, tiene que ser presentado al templo, y lo reconocen 2 personas. Solamente, que Él era el Salvador. Es decir, de la misma manera, yo lo veo tal cual, de la misma manera, de esa decadencia espiritual que ocurrió en el momento en que Jesús llegó a este mundo, así será la venida de Cristo, tan sorpresiva. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras, tan importante estar atenta a las señales, porque eso nos da a conocer el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, se puede decir claramente que no siempre todo el mundo reacciona de la misma forma, obviamente. Muchos rechazaron al Mesías teniéndolo ahí físicamente, frente a sus ojos, no supieron reconocerlo. Sin embargo, ¿no pasó esto con algún puñado de judíos y posteriormente gentiles? Gentiles se refería a todos quienes no formaban parte del pueblo de Israel, que aceptaron este mensaje, abrazaron la fe de Jesucristo y formaron la iglesia cristiana. Me parece que aquí hay una siempre realidad. Hay un grupito, un remanente. Hay una realidad, exactamente, claro. Un remanente, un grupo que está atento. A veces es un grupo aparentemente muy minoritario. Sin embargo, es un grupo que ante los ojos de Dios tiene una validez extraordinaria, porque mantienen viva la fe, o podríamos decir la bandera en alto, de tal manera que muchos otros también puedan conocer este mensaje de salvación a través del Evangelio. Y de hecho era una de las principales misiones del pueblo de Dios, el asumir ese rol protagónico en relación a las naciones circundantes. Cuando Dios promete estar en medio del pueblo, guiar al pueblo, y lo ven de forma tangible, es increíble que ellos tenían la misión de poder ser ejemplo para aquellas otras naciones. Había un propósito. Exactamente, ese propósito. De hecho, Hace algunos meses atrás estuvimos en una maestría en la universidad y hablábamos en relación a eso. Toda la Biblia está llena de un concepto que nosotros denominamos misión. ¿Cuál era la misión del Antiguo Testamento del pueblo de Dios? Era reflejar lo que Dios quería o lo que Dios era en ellos hacia las naciones que circundaban. Por ende, normalmente la forma de vivir del pueblo de Israel era mucho más alta la norma que en los pueblos que circundaban. O pueblos paganos. O pueblos paganos. Sí. Por ende, aquellos pueblos admiraban o debían admirar al pueblo de Dios y notar en ellos un ejemplo de que Dios estaba con ellos. Claro, y hemos visto ejemplos. La Biblia, de hecho, denota que muchas veces esos ejemplos o esos mandamientos o mandatos o reglas no se seguían. Por ende, el pueblo fallaba en su misión, no alcanzaba a dar la talla. Y sabes que, Juvenal, yo te decía, la Biblia completa, si nosotros seguimos hasta los días de hoy, incluso nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta dar la talla. Aquellos que decimos y hablamos acerca de la segunda venida de Jesús, ni siquiera a veces vivimos como si Jesús fuese a venir pronto. Y eso que tenemos la información completa, así ¿cierto? Es. Y más encima nos avala la historia. Mirar hacia atrás, ver los acontecimientos que ocurrieron, analizarlos con detalle, y muchas veces no está a la par con el tipo de reacción, queridos amigos, que Dios espera de nosotros. Bueno, quiero invitarles en este momento para que vayamos a una breve pausa, ¿qué les parece? Vamos a ir y volver enseguida junto a ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia. Vamos y ya regresamos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos compartiendo con ustedes lo que la Biblia dice, especialmente en relación a los eventos finales que nos entrega el Evangelio según San Mateo, particularmente dentro del contexto de los últimos momentos de la vida de Jesucristo y cómo Él advierte de manera clara, de manera decidida, con un escrito está, los sucesos que iban a ocurrir. Bueno, y hemos dicho que ahí en el capítulo 23 de Mateo, lo decíamos en el bloque anterior, está lo que Cristo le dice a esta generación que lamentable y tristemente no había sabido aprovechar la oportunidad de tenerlo a Él directamente, el Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, esta es la antesala de lo que viene en el capítulo 24, ¿no? Así es. Y el capítulo 24 es un capítulo muy famoso de muy conocido, la Biblia, claro. ¿Cierto? Porque muestra las señales específicas que iban a ocurrir en relación a la segunda venida de Cristo. Y es interesante cómo Jesús aborda esta realidad, cómo lo relaciona también con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero nuestra periodista, como siempre, muy oportunamente sale a la calle a consultar algo que está relacionado directamente con lo que nosotros vamos a conversar junto a los amigos televidentes Hernán y Janet. Vamos a escuchar entonces, ¿qué les parece? Terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías, Tormentas, huracanes y otras catástrofes han marcado los últimos años la agenda noticiosa en todo el mundo. Según datos de la ONU, 98 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales durante el 2015. ¿Por qué ocurren tantas catástrofes? Es lo que hoy le preguntaremos a nuestros televidentes. Muchas razones, es decir, puede ser porque la Tierra está cumpliendo un ciclo, ¿no es cierto? La Tierra siempre ha estado en actividad. Porque el hombre es el culpable, porque nosotros mismos estamos echando a perder el planeta, con los gases, con tanta cosa, el petróleo, no sé, es útil, pero no sé, todo el humo, los gases que botamos, y nosotros estamos echando a perder el planeta. No sé, el calentamiento global. Bueno, más que nada por culpa de nosotros. A lo mejor sería porque no cuidamos el medio ambiente. No lo sé. Bueno, ahí teníamos las declaraciones diversas de las personas. Seguramente más de algo les llamó la atención. La pregunta era bien clara, bien precisa. ¿Por qué están sucediendo estas cosas que están ocurriendo en distintos ámbitos? Y las respuestas no se dejaron esperar. ¿Qué notaron ustedes detrás de esto? No sé si Jané quisiera comenzar. Sí, lo que me llamó la atención era, nadie dijo que es porque Jesús viene. Las señales que se están dando en el mundo, las catástrofes, ¿verdad? Las destrucciones, ninguno respondió es porque Jesús viene. Todos aludieron a situaciones de carácter físico, exacto, ambiental. ¿Y sabes el qué? Hombre es el responsable. El hombre es el responsable, calentamiento global. Y sabes que yo pienso que eso es una distracción del enemigo. ¿Tú lo ves desde esa Yo lo veo desde esa vista. ¿Por qué? Porque al enemigo le conviene que la gente esté preocupada de esos mensajes, de esas enseñanzas, que de estar preparada para la venida de Cristo. O sea, nos quedamos tan asombrados con los acontecimientos, o indiferentes tal vez, que simplemente no reaccionamos. Exacto, los aislamos, los dejamos afuera del rompecabezas que Dios nos presenta en Mateo. O sea, tú nos estás dando ahora una connotación muy clara respecto del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahí por está, lo tanto, exacto. Hay alguien que está interesado, exacto, claramente en no anticipar o no advertir que no se note que efectivamente Cristo viene y tal como la Biblia lo anticipa, viene en breve o viene pronto. Pastor Hernán, me imagino que ahí lo veo meditando en relación a este tema de la pregunta y la respuesta de los amigos de la calle. Sí, me llama la atención porque a pesar de que, bueno, concuerdo con lo que Janet menciona, pero también me llama mucho la atención que la gente sienta cierta responsabilidad de lo que está sucediendo. Sienten que ellos son los culpables de todas estas señales y quizá, en cierto modo, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, hay una cierta responsabilidad del ser humano en las cosas que están sucediendo, pero no es el foco principal de lo que está o de lo que está sucediendo en el mundo. O sea, tú compartes lo que dice Janet. Claro, por ejemplo, yo siento que un terremoto es un fenómeno natural. No, me cuesta un poco, aunque hay muchas versiones por ahí que dice que puede ser fabricado, pero me cuesta creer que sea fabricado. Por ende, no creo que sea consecuencia del ser humano, o sea, directamente. O sea, que un hombre vaya a fabricar eso. Pero siento que la gente se siente casi culpable, entre comillas, por las cosas que están sucediendo. Y siento que si lo tomamos de forma positiva, puede haber cierta responsabilidad en la vida que estamos llevando hoy en día como seres humanos. Quizás despreocupados de otras cosas, pero cuando suceden estas, claro. Y algo que sucede normalmente en todas partes, nos recordamos de Dios. Cuando estas cosas suceden, cuando hablamos acerca de estas cosas, quizás nadie mencionó acerca de Dios. Pero cuando estamos la gente se recuerda inmediatamente. Ahora, con toda seguridad, Jesús tomó nota de inmediato frente a la pregunta que los mismos discípulos le hicieron en relación a las señales propias de su venida, que anticiparían la venida. Y es interesante cómo Jesús asocia tanto la venida, su segunda venida a esta tierra, con la destrucción de Jerusalén que ocurre históricamente en el año 70. ¿Sabe? Y aquí hay una mezcla. Me gustaría, exacto, saber, Janet, por qué, seguramente más de algún amigo se está preguntando, él mezcla esto, hay una relación, me imagino, bastante directa, en cuanto a los acontecimientos, pero que iban a tener una distancia, obviamente, sideral el uno con el otro. Claro. Y voy a leer el texto que dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús le dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndonos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahí, cierto, Jesús comienza a responder esa inquietud. Ahora, ¿por qué él hace esta comparación? Porque efectivamente Jerusalén había sido una ciudad donde Dios había enviado tantos profetas, les había anunciado tanto, insistentemente que vendría el Salvador. Una ciudad privilegiada. Exacto, y ninguno estaba preparado, ninguno lo estaba esperando. Entonces, de la misma actitud indiferente es la que va a vivir el mundo en los momentos en que Cristo está descendiendo, indiferente. O sea, era tan poco que parecían ninguno los que estaban realmente esperando. Exacto. Entonces, hoy en día, claro, hay mucha cantidad de personas que nos estamos preparando, ¿verdad? Yo quiero enfatizar en esto, nos estamos preparando para el retorno de Jesús. Pero ese número de personas, ¿verdad?, es mucho menor que la cantidad de personas que no lo espera. Ahora, ¿será que esta misma actitud de la gente ya en sí mismo es una potente señal de lo que iba a acontecer previo a la venida del Señor, Hernán? Claro, sin duda, pareciera que esto fuese a ser casi cíclico. Se repite lo mismo que se dio en Jerusalén. Si hablamos de los tiempos actuales, por algo la relación que él hizo, ¿no? Exacto. Vuelve Jesús a mencionar porque él conocía, y de hecho cuando nosotros leemos estos capítulos, desde el 24 en adelante, el capítulo 24, 25 del libro de Mateo, nos damos cuenta que tiene que ver específicamente con los tiempos del fin. Estaba sucediendo una realidad, o había sucedido una realidad en relación a la primera venida y a lo que estaba sucediendo con Jesús ahí mismo en Jerusalén, pero también estaba apuntando finalmente hacia lo que nosotros hoy en día vivimos. Yo sin duda pienso de forma personal que Jesús está pronto a venir. Nosotros vemos las señales y ahí mismo la entrevista nos daba el dato de la cantidad de personas que han sido afectadas por todos estos desastres y estas catástrofes naturales. Sin duda que Jesús está volviendo. Las señales son la previa, digámoslo así, el aviso, ¿verdad? Así como en la antigüedad, cuando venía ese día de la expiación, el Yom Kippur, como se menciona o se conoce popularmente, los atalayas, que eran las personas que estaban encargadas de mencionar o preparar al pueblo, comenzaban un par de días antes a tocar las trompetas para que el pueblo se preparara para un gran acontecimiento. Esas trompetas, podríamos decir hoy en día, son aquellas catástrofes que estamos nosotros viviendo, que estamos viendo. Y que están sonando cada vez más fuerte. Claro, y con el concepto de la globalización hoy en día, Juvenal, podemos ser testigos de lo que está pasando en todas partes del mundo en cosa de minutos. Ahora, me gustaría enfatizar de que, frente a la pregunta que habíamos planteado, Janet, ¿por qué Cristo relaciona un evento con el otro, cierto? Aun y cuando la distancia era muy larga o muy intensa, digamos, entre una fecha y la otra. Sin embargo, aquí hay una realidad muy clara. Si ellos hubiesen conocido que todavía faltaba para que Cristo viniese, seguramente no iban a soportar esta visión, ¿no? Hubiesen quedado abrumados. Recordemos que ellos esperaban la venida de Cristo en su generación. Y ellos se desesperaron cuando empezaron a ver, incluso creían que todos iban a estar prácticamente vivos. Sí. Cuando comienzan a morir, ¿cierto?, varios creyentes sinceros, la desesperación tomó cuenta de ellos. Y es importante declarar que estos acontecimientos relacionados con la destrucción de Jerusalén tienen mucho que ver con los antecedentes o hechos que iban a ocurrir previos a la segunda venida. Por lo tanto, tenemos que poner atención qué fue lo que sucedió allí y saber que esto a otra escala estará sucediendo previo a la venida. Sí. Sabes que mientras te escuchaba, Juvenal, venía a mi mente este pensamiento. Es importante decirle a nuestros amigos que la venida de Cristo la deben esperar con esperanza, que la venida de Cristo, ¿verdad?, no es destrucción, porque si bien es cierto, está relacionada con la destrucción de Jerusalén, hay muchas personas que piensan, Jesús viene, nos vamos a morir, nos vamos a quemar, se va a acabar todo, mejor no quiero que venga. ¿Has escuchado eso? Exactamente. Yo lo he escuchado. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que Cristo viene a buscar a su pueblo, que Cristo viene a buscar a sus hijos, y que en ese momento, ¿verdad?, que van a haber acontecimientos puntuales, lo más trascendente es que Cristo viene a buscar a sus hijos, ¿cierto? Y eso debe llenar de esperanza a todo aquel que cree en la palabra, a todo aquel que busca, ¿verdad?, una salida a su enfermedad, a su problema. Cristo es la salida y que Él viene pronto, pero no para destruirlo. Cristo viene a buscarnos para vivir con Él por la eternidad. Ahora me llama la atención que en ningún momento Cristo hace un mensaje o emite un mensaje de advertencia respecto de la instauración de un reino terrenal. ¿Eh? Tal vez dentro del contexto del milenio o algo parecido. Aquí no hay ninguna posibilidad. Lo que sí está claro es que el Señor viene a instaurar un reino celestial. Celestial. ¿Ah? Un reino de tal carácter que nosotros ni siquiera podemos ahora, con nuestra mente finita y limitada, poder imaginar. Esto me llama la atención porque lo que centra la atención de Cristo frente a las señales no era tanto el hecho de que sepamos que estas señales iban a identificar su venida, sino más bien cómo nos estamos preparando. Exacto. Y ahí en el cómo nos estamos preparando aparece otro tema muy importante, que es la predicación del Evangelio. Porque Cristo no vendrá mientras no se predique el Evangelio a todo el mundo. Sí, y era justo el versículo que yo quería compartir con ustedes. Está en el capítulo 24, en el versículo 14. Me parece que es el 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es increíble. Increíble cómo por los medios de comunicación el Evangelio ha llegado a lugares impensables. Ahora me gustaría, Hernán, frente a lo que estamos planteando, que tú nos cuentes un poquito, porque la Biblia dice claramente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿No? Aquí hay un tema de prueba, la paciencia está siendo probada, muchos decaen en el camino, muchos hasta se burlan respecto de lo que nosotros estamos diciendo, que no es lo nuestro. Es lo que el Señor dice en su palabra. Pero, ¿cómo nos podemos mantener espiritualmente activos? De tal manera que aquel amigo televidente que ha creído en esta promesa por muchos años, algunos tal vez han nacido dentro de alguna iglesia, han sabido siempre que esto es un gran mensaje de la palabra de Dios, pero con el tiempo a lo mejor se han ido desanimando, algunas situaciones han ido ocurriendo, hoy día no son los mismos de antes y no precisamente han crecido en esta materia. ¿Cómo nos mantenemos activos y perseveramos hasta el fin? Sabes que hay un concepto que yo creo que engloba todo esto, y es el concepto del amor a Dios. Cuando nosotros sentimos real amor al Señor, todas las demás cosas o lo que nosotros vivimos lo vamos a vivir por amor. Y me explico un poquito, voy a explayarme aquí un momento, Juvenal. Cuando con nosotros, toda libertad en todo caso. Muchas gracias. Cuando nosotros amamos al Señor, es lo que le da sentido a nuestra vida. Y permítanme hacer un breve análisis, no siendo psicólogo ni nada, pero entendiendo un poquito lo que significa la motivación. La motivación, según lo que yo entiendo, va en relación a nuestras convicciones. Por ejemplo, si yo sé que el tomar 2 litros de agua diario, como mínimo, va a producir un cambio en mi estado de salud, y yo estoy convencido de eso, voy a hacerlo. Si yo no estoy tan convencido, puede ser que lo haga o que no lo haga, ya va a ser una opción personal. ¿A qué va aquí el amor? El amor va directo a mí, es como bien egocéntrico el ejemplo, pero cuando nosotros amamos al Señor, nosotros hacemos y tratamos de vivir una vida cristiana porque amamos al Señor. No son cosas externas ni normas que vienen a nuestra vida y que tengo que obedecerlas, sino que yo quiero hacerlas. Y entre obedecer y querer hacer hay una gran diferencia. Lo vemos como una oportunidad. Exacto. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, cuando vemos la vida cristiana como casi punitiva, donde se nos prohíbe hacer esto, ¿no? Que los cristianos no hacen esto, no hacen aquello. Pero sabes que cuando nosotros pensamos de esa manera, claro, lo más probable es que ocurra que nos desanimemos, o cuando vemos que la iglesia misma nos coloca una serie de normas, nosotros decimos, pero ¿por qué tantas normas? No voy a seguirlas. Yo quiero hacer mi vida a mi manera. Lo hablábamos quizás hace algunas lecciones atrás, que nosotros debemos vivir nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Si nosotros seguimos nuestra vida o guiamos nuestra vida por la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la vida del cristiano va a ser una vida constante de bendiciones y va a ser una vida constante en el sentido de felicidad, porque eso es lo que Dios quiere. A pesar de que estamos en este mundo lleno de pecado, quizá la felicidad va a ser temporal o pasajera, pero vamos a poder disfrutar de momentos de felicidad. De lo contrario, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es como que dejamos este libro al lado, le decimos, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame hacer las cosas a mi manera, y ya perdemos de foco lo que es la palabra de Dios. Y déjame terminar con lo que leyó Janet. Dice que el evangelio va a ser predicado por testimonio. Nosotros debiésemos mostrar a través de nuestra vida y no actuar, sino que ser de forma natural cristianos reales para que el evangelio se termine de predicar. Dentro de todo, ¿cómo no desanimarnos? Es un tema de actitud, podríamos llamarlo así, de cómo tomamos lo que la Biblia nos dice, si lo tomamos como una orden o como un yo quiero hacer esto porque sé que me va a hacer bien, porque es mi convicción. Bueno, y esa actitud puede ser pasiva o activa. Exacto. Podemos estar ahí esperando que este acontecimiento ocurra. O formar parte. O formar parte del movimiento. Exacto, de toda que, esta acción. Prepara, ¿cierto?, a un pueblo para encontrarse con el Señor. ¿De qué tipo de personas te consideras tú, querido amigo televidente? ¿Estás ahí esperando? ¿Crees realmente que Cristo viene pronto? Esperamos que sí. Pero la invitación del Señor es para que nosotros podamos estar no solamente involucrados, sino que comprometidos con esta causa bendita que anticipa la venida de Cristo y donde nosotros tenemos la oportunidad también de formar parte. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, ya estamos listos para ello. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Ya estamos rápidamente de vuelta junto a ustedes. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la guía de estudio Biblia Fácil de Daniel. En esta revista podrás encontrar las profecías de Daniel, de la estatua, de las 2300 tardes y mañanas y otras temáticas más que encontramos en este libro de la Biblia. Si deseas obtener este material, es de manera gratuita. Nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos ya de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Estamos hablando de los eventos finales que anticipan la venida de Cristo. Y bueno, Jesús fue muy claro, fue muy categórico al respecto, en el sentido de que debemos velar y orar para no caer en tentación, dijo Él. Además, también estableció que cuando veamos estas cosas, dice, levantaos vuestras cabezas y sabed que vuestra redención está cerca. Comentábamos recién fuera de pantalla qué es lo que significaba la venida de Cristo para nosotros que estamos acá. Y la verdad es que tú utilizaste una palabra, Janet, muy, yo creo, ilustrativa. Nos apasionamos por esto, Es algo que no nos deja dormir si efectivamente anhelamos encontrarnos con el Señor. Nos imaginamos la venida de Cristo, más de alguien ha pintado algún cuadro imponente, pero nada se asemeja a lo que realmente va a ser. Y aquí me gustaría que nosotros pudiéramos hacer un énfasis. Existe un peligro, y ese peligro es que concentremos tanto nuestra atención en las señales que nos olvidemos a quién estas señales apuntan. Y hubieron unos griegos que vinieron en un momento dado a la presencia de Cristo, y primero a los judíos, preguntando específicamente porque querían ver a Jesús. ¿Será que hay una relación en cuanto a la actitud que debemos tener, a pesar de que ellos eran de otra nacionalidad, en relación al hecho de que debemos ver a Jesús primero antes de que Él llegue en gloria y majestad, pero verlo a través de los ojos de la fe? Nosotros debemos soñar con Jesús, nosotros debemos anhelar con, vivir con Jesús, porque en esta vida terrenal hemos experimentado tantas veces su amor, que ese amor, como decía el pastor, como decía Hernán, es una respuesta, ¿verdad? Nuestro amor es una respuesta a su amor. Son tantas las veces en que Él nos ha ayudado, son tantas las veces en que nuestra oración ha sido escuchada, son tantas las veces en que hemos visto su mano interviniendo en nuestra vida, que ya no queremos vivir más en esta tierra, porque queremos estar con Él. Ahora, la Biblia dice, velad y orad, porque no sabemos cuándo vendrá, porque nuestra naturaleza pecaminosa constantemente desvía nuestra atención a lo más importante, que es Jesús. A veces nosotros vivimos, estamos casados, tenemos esposos, tenemos hijos, que el trabajo, que el auto, que la luz, que el gas, que las cuentas, que las deudas, que son tantas cosas que de alguna manera nos desvían de lo más importante, que es la venida de Jesús. Entonces, debemos preocuparnos, ¿sabes? Los medios de comunicaciones, el tener el WhatsApp, el Face. ¿A quién no le quita tiempo el Face? ¿A quién no le quita tiempo en las redes sociales? Nos quitan un tiempo precioso. Nos van a absorber. Que muchas veces, ¿no?, claro, podemos dedicarlo a Dios, a nuestra relación con Dios, porque ese es el tema. El gran conflicto busca, de alguna manera, a través de los desastres naturales y a través de las situaciones que ocurren en nuestra vida, desviar nuestra mente de la venida de Cristo, de lo más importante. Exacto. Y no es que estemos en contra de las redes sociales. Y no es que estemos en contra. Pero puede ser que nos absorba de tal manera el tiempo que podamos desviarnos en relación del verdadero objetivo, principal objetivo, que es, como dijo Jesús, prepararnos para encontrarnos con Él. Ahora, Hernán, yo estaba pensando en el hecho de que Jerusalén constituye una especie de símbolo respecto de lo que Dios quiere que sus hijos sean. De hecho, tú mencionaste al comienzo de que Israel mismo, la ciudad de Jerusalén y todos los que componían esta nación, tenían el objetivo supremo de predicar el Evangelio. Claro. No cumplieron la tarea a cabalidad. Y eso finalmente trajo consecuencias. El año 70 vino una destrucción terrible, ¿eh? Quienes han leído seguramente en relación a lo que los historiadores dicen, en la forma como esto sucedió, fue algo realmente impensado. Yo creo que también hay que tomar en cuenta el hecho de que finalmente nuestra decisión, sea para bien o para mal, tendrá algún tipo de consecuencia. Esto no puede quedar de lado. No podemos decir que esto continuará de manera permanente e ininterrumpida por los siglos y los siglos sin que suceda algo que en algún momento ponga el corte definitivo. O sea, Dios tiene amor, misericordia, paciencia, pero también está dentro del marco del juicio. Claro que sí, y eso no lo debemos nunca olvidar. El marco del juicio. Dios es justo, a pesar de que muchas veces nosotros creamos que esa justicia es demasiado misericordia. Dios en algún momento va a hacer justicia. Y de hecho, cuando nosotros leemos el concepto primordial de la venida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él viene a pagar o a entregar a cada uno conforme a lo que merece, conforme a sus obras, menciona en algunas versiones. Puntualmente, el tema de la misión de predicar el Evangelio es algo que es inherente a todo cristiano o a toda persona que crea o que estudie o que sepa acerca de Dios. Y por eso vuelvo a reiterar el mismo concepto que del versículo que leyó en el bloque anterior, Janet, por testimonio. Finalmente, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros somos. Y vuelvo al ejemplo nuevamente. Es difícil que nosotros podamos dar un ejemplo sin que nosotros lo practiquemos. Por ende, no podemos entregar algo que nosotros no tenemos tampoco. Tiene que ver con eso. Y esas dos preguntitas que nosotros debemos hacernos. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la oración? ¿Y cuánto tiempo estoy dedicando a la lectura de la palabra y a dejar que Dios me hable? Si yo respondo esas dos preguntas así de forma sincera, quizá si esas dos están bajitas, lo más probable es que esté desanimado. Y nótese que son preguntas muy sencillas, muy fáciles de responder, pero en la práctica puede ser que a lo mejor no lo estemos haciendo en la magnitud de lo que el Señor espera, ¿no? Exacto. Imagínense que, y permítame dar este ejemplo, en las Fuerzas Armadas, indiferente del país, las personas que entran a las filas del ejército se preparan años. Quizá nunca van a estar ni van a formar parte o van a ser parte de una guerra, pero viven preparándose para. Su vida diaria es prepararse para el combate. Nosotros como cristianos, esa preparación dista mucho de lo que ellos hacen, sabiendo de que nosotros sí vamos a ser parte de algo, y de algo que va a ser tan grande y real, que dista mucho el concepto de cuando nosotros decimos no, yo soy cristiano, y de un cristiano que se prepara o un cristiano que no está preparado. Y visible, algo real y visible. Justamente visible. Janet, te iba a preguntar algunas pinceladas respecto de cómo va a ser la venida, porque también, aunque parezca algo que ya lo sabemos, para quienes están constantemente estudiando, sin embargo, no todo el mundo sabe, por ejemplo, que va a ser una venida personal, visible, como tú la estás mencionando, y literal, no es algo que no se va a poder palpar, más bien de carácter espiritual. No es así. No. Y justamente, así como fue la venida de Cristo, ¿verdad? Visible. Exacto. La primera venida de Cristo fue visible, la segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento mundial, visible, todo ojo le verá. Todos vamos a contemplar a aquel que está sentado sobre la nube. Los ángeles, ¿cierto?, rodeándolo. Y sabes, Juvenal, pastor, qué maravilloso es poder tocar este tema, la venida de Cristo. Hoy en día la gente está preocupada de tantas cosas y no se da cuenta de que por esos detalles que son importantes del día a día, estamos perdiendo lo más importante, que es la eternidad, que es lo eterno, ¿verdad? Lo que perdura. Preocuparse de esos detalles que usted dijo, pastor, de velar, ¿cierto? A través de la escritura, velar a través de la oración. Y eso nos va a motivar a hablar. Hay una escritora, y me gusta mucho ese pensamiento, ella dice, no podemos guardar silencio. Cuando estamos en la presencia de Dios, no podemos guardar silencio de lo que Él ha hecho. Amén. Exactamente. Bueno, y ya estamos poco a poco acercándonos al final de nuestro programa. Solamente quiero hacer alusión, Pastor Hernán, al hecho de que la segunda venida de Cristo es, sin duda, la esperanza más grande que tenemos en nuestro corazón. Creo que cada creyente sincero espera con ansias que Cristo se manifieste ya literalmente en este mundo. No sabemos exactamente cuánto tiempo falta para ello, pero lo que sí se nos inculca a que más que preocupados por el tiempo que falta, podamos saber que hay muchas personas que aún no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad, porque el velar no solamente es prepararnos nosotros, no solamente es que yo esté debidamente alimentado en una comunión rica con el Señor. Velar también es pensar en aquel que no está viviendo esa experiencia y que perfectamente la puede vivir si nos acercamos a él o a ella, en este caso tal vez utilizando los medios de comunicación, para que sintamos que hay un llamado que Dios nos está haciendo, amigos, para que formemos parte de este pueblo que se prepara, que como dijo alguien por ahí, hoy es un pueblo militante, pero muy pronto será un pueblo triunfante. Yo les pregunto a ustedes, ¿queremos ser parte de ese pueblo? Sí, por supuesto. Indudablemente. Por supuesto. Por lo tanto, Hernán, creo que es un momento precioso también que tenemos, que los medios de comunicación nos da, Canal Nuevo Tiempo, para que podamos invitar a nuestros amigos televidentes, de tal manera que ellos sientan que hay un llamado, no nuestro, descartémonos nosotros, es un llamado del Señor, el Espíritu de Dios impresiona, toca nuestros corazones y nos invita a buscarles ahora, como dice la Escritura, mientras todavía puede ser hallado. Sin duda que es un tema que nos apasiona a los cristianos, nos hace vibrar. Si tú has sintonizado esta programación, es porque Dios tiene algo para ti. Y yo quiero invitarte de manera muy especial, a la luz de la palabra de Dios, y mostrarte de que están sucediendo tantas catástrofes, tantas cosas, tantas señales. Jesús dejó todas esas señales no para que nos fijemos en ellas simplemente, sino para que nos demos cuenta de que Él está pronto a volver. Y Jesús quiere llevarte a ese lugar que tiene preparado para ti. Por ende, querido auditor, queremos invitarte a que podamos orar. Si tú aceptas que Jesús va a venir y tú quieres estar con Él y quieres decirle en este momento, Jesús, yo quiero ir contigo. Yo quiero estar ahí cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Y ojo, que esta promesa no es solamente para ti, sino para quienes te rodean también. Si tú quieres estar junto a tus familias, y como la palabra de Dios nos señala, si quieres estar con aquellas personas que quizás bajaron al descanso creyendo que Jesús en algún momento vendría, es el momento, es la posibilidad que Dios nos da para poder volver a abrazar a esas personas y para poder encontrarnos con Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero invitarte a que en este momento podamos orar y digámosle al Señor a través de esta oración que queremos estar para siempre con Él y sobre todo cuando Él venga en las nubes de los cielos. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos para orar. Querido Señor, en este momento, al recibir la invitación de tu parte, al ver que la palabra de Dios nos menciona las cosas que están ocurriendo y que irán a ocurrir antes de que tú vengas, nosotros, Señor, abrimos nuestros ojos para poder ver lo que nos rodea, saber de que tenemos y existe un Dios y que está dispuesto a llevarnos al lugar que tiene preparado para cada uno. Si hemos sintonizado esta programación, no ha sido por casualidad. Tú tienes un plan para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú envíes a alguien que nos pueda hablar acerca de este acontecimiento, o simplemente que al abrir nuestra palabra, al abrir tu palabra, Señor, en nuestros hogares, podamos encontrar luces acerca de lo que tú pretendes hacer en cada hogar y con cada familia y con cada ser humano, que es la salvación. Bendice, Señor, a cada auditor, bendícenos a nosotros y ayúdanos a cada uno a poder estar preparados para tu segunda venida. Gracias, Señor, por esta linda promesa. Ayúdanos a estar y vivir a la altura de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Es así, queridos amigos, que ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Queremos agradecer muy sinceramente la presencia de nuestros invitados. Janet, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Y también, Pastor Hernán, muchas gracias. Dios bendiga su ministerio y todas las actividades que tenemos que realizar, porque no es solamente tarea del pastor, sino que de todos nosotros predicar y apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, muchas gracias una vez más, que Dios les bendiga y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.